Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 18 de noviembre. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha editado el cartel anunciador de la 13ª edición del Belén Viviente que se va a celebrar el próximo 14 de diciembre. El cartel lo conforma una fotografía realizada por el ubriqueño Manuel Gallego Gil, integrante de la Asociación Fotográfica Asfodelus. Un cartel que fue presentado el pasado viernes en la sede de la Asociación de Vecinos en un acto en el que participaban Mari Carmen López, portavoz del colectivo vecinal, Pepi Gloria Pérez, delegada de fiestas, Josefina Herrera, concejal de Cultura, y Remedios González, concejal de Participación Ciudadana y protagonista junto a sus hijos del cartel anunciador del Belén Viviente de este año. Oímos un extracto del acto de presentación de este cartel. La Asociación Fotográfica ha hecho el esfuerzo de venirse antes, de estar preparando el sitio que más le gustaba para la foto, de sacar la foto, de seleccionarla y después pasarnos a nosotros un material del cual hemos seleccionado esas 15 fotografías que tenéis ahí. Aparte de la foto, este año también hemos tenido la colaboración de Meli, su marido, también trajo algunas fotografías. Deciros también que como este año, bueno, pues la sorpresa es que la gente viene a votar. Aunque no lo creamos, la gente viene a elegir un cartel. Y este año nos ha pasado algo que no nos había pasado en ningún momento. Siempre se han votado 3, 4 fotos y acaso 5 fotos. Este año no ha sido así. Este año ha sido un reparto muy equitativo. No sé si por aquello de la crisis que nos hemos vuelto más solidarios, pero ha sido un reparto muy equitativo. Y nos hemos encontrado que de más de 100 personas, ciento y pico, no recuerdo ahora mismo el número, 233, la que ha salido primera votada ha sido con 29 votos. Así que imaginarse, la primera 29, la segunda 27, 26, 21, 21 y de ahí para abajo. Pero todas las fotografías han sido votadas. Eso no había pasado. Elegimos la foto sin saber a quién pertenecía, después llamamos y nos encontramos con la sorpresa de que es la foto de Manuel Gallego. Ahí lo tenemos frente, vamos a darle un aplauso, ¿no? Como veréis, la foto recoge, yo creo que una de las fotos más tiernas que hemos tenido desde que empezamos con los carteles. Y entenderéis por qué, porque el centro de la foto no lo ocupa ni la Virgen, ni los personajes así más simbólicos del portal, sino que es una niña con una mirada muy tierna. Yo creo que ese es el centro de la foto y eso es lo que más nos ha podido llamar la atención, o lo que le ha llamado la atención a la gente que la ha votado. Bueno, pues comienzo yo, ya que veo que mi compañera está un poquito emocionada, que ella es la que deberá de decir algunas palabritas más, porque fue la protagonista el año pasado. Vamos a dejar para el final, ¿no? Y en primer lugar, agradecerle a todos vosotros, a la Asociación de la Plaza de la Verdura, felicita también a Manuel Gallego, y agradeceros eso, de que gracias a este Belén, como dice Mari Carmen, no solamente es un trabajo de la Plaza de la Verdura, sino que es un trabajo que Ubrique entero reconoce, y sabemos de antemano que este Belén lo visitan muchísimos turistas, cada vez vendrá más gente y es muy importante para nuestro pueblo. Animaros a que sigáis trabajando de esta forma, intentaremos ayudaros en la medida de lo posible, siempre tendréis la parte del ayuntamiento, la colaboración, y nada más, ¿qué puedo decir? Que me alegro de que estén todos aquí, sé que no están aquí todos los protagonistas que participan en el Belén, pero a todos darles las gracias por el trabajo que hacéis, ¿vale? Muchas gracias. Y ahora que hable el Belén, vamos a dejarla para el final, Josefina, que nos diga ante algo. Sí, bueno, yo también quiero, en primer lugar, felicitar al autor de la fotografía, ¿no? Y bueno, yo también pues agradecerle a la asociación de que año tras año, ya son 13 años, pues participe de esta manera, ¿no? Todas las personas que pertenecen a ella participen de esta manera en lograr año tras año, como digo, pues conseguir que el Belén Viviente pues sea un gran atractivo para nuestra población, y además con la finalidad que tiene, ¿no? Para conseguir fondos pues para repartir después esas asociaciones que lo necesitan, ¿no? Que es un fin bastante bonito y que gracias, como digo, a la colaboración de todos los que hacen el Belén Viviente y después de todas las personas que vienen también a visitarlo y a comprar, bueno, pues se consigue ese dinero que después, como digo, pues va a esas asociaciones que también lo necesitan. Así que, hombre, yo de verdad alabo, ¿no? Y yo felicito, ¿no?, también pues a la asociación de que año tras año siga con esta labor y que no cese en esta lucha, digamos, o en esta iniciativa tan importante. Y bueno, que el ayuntamiento estamos dispuestos, como ya sabéis, para ayudarles en lo que haga falta, y que bueno, que cuente con nosotros, que estamos dispuestos a colaborar, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Quiero agradecer en este caso al autor de la foto porque ha sacado la foto más bonita de Tor Belén. De Tor Belén, y es mi familia. Y son mis niños, yo los he parido, yo los estoy criando. Y ¿Qué esperáis? Me emociono mucho porque para mí son mi vida, como para el resto de madres son su hijo. Y cuando vimos esa foto a mí me emocionó mucho. Hay muchas fotos que me gustaban porque todas tienen una calidad excelente y se podría haber votado cualquiera de ellas. Pero claro, una es egoísta y vota por la suya. Y cuando viene la segunda protagonista, pues ya dos votos contra una. Al final optamos por votar esa fotografía y hacia la ganadora. Y bueno, yo estoy muy orgullosa, estoy muy contenta de la poca ayuda que os pude dar el año pasado siendo virgen, y que sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis, como una ciudadana más, una vez que no estemos ahí, ahora como concejal. Cambiamos de asunto. La Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho pública hoy la programación de actividades que se han organizado desde el Consejo Local de la Mujer para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Los actos se inician esta tarde con la celebración de un taller de equilibrio personal y autocuidado, para continuar el próximo domingo con la realización de la segunda marcha popular contra la violencia de género. Además, para el lunes 25 de noviembre se ha organizado una narración oral escénica denominada Cuentos contra la Violencia de Género, que se llevará a cabo en el IES Maestro Francisco Fatou, y también un acto simbólico de rechazo a la violencia de género en el centro de la Avenida de España. De todo ello nos informa Remedios González. El día 29 de octubre se celebró el Consejo Local de la Mujer para poner una apuesta en común entre todas las asociaciones y los distintos grupos municipales cuáles iban a ser las actividades que se iban a llevar a cabo en conmemoración de este día, este fatídico día 25 de noviembre, que por desgracia seguimos teniendo que conmemorarlo. Estas actividades consisten en, hoy comenzamos con la actividad subvencionada por la Diputación de Cádiz, que consiste en un taller de equilibrio personal y autocuidado. Se va a llevar a cabo hoy, lunes 18, y el miércoles 20, en horario de tarde, de 4 a 7, en las dependencias municipales. Este taller de equilibrio personal y autocuidado es muy similar al que llevamos a cabo el año pasado y ofrece herramientas básicas de empoderamiento personal que ayudan a prevenir la violencia de género a través de técnicas de desarrollo personal. Está destinado a mujeres y se basa más que nada en aumentar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues el factor clave para el éxito en el trabajo y la satisfacción en nuestra vida personal, ya que investigaciones científicas de más de 50 años demuestran que no estamos ni psicológicamente ni emocionalmente preparados para gestionar la adversidad, no nos lo han enseñado. Esto significa que en vez de enfrentarnos a nuestros problemas con valentía y confianza, nos arriesgamos a rendirnos y sentirnos indefensos y sin control. Con este taller lo que se plantea es acercar las emociones de las personas para llegar a un entendimiento más profundo sobre cómo superar las adversidades a las que se enfrentan en su día a día. A través del autoconocimiento y armadas con las herramientas estarán mejor preparadas para encontrar su bienestar, que directamente va a afectar de manera positiva los resultados en su proyecto empresarial. Uh-huh. Comenzamos, como decimos hoy, damos pistoletazo de salida a estas actividades.